Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos a esta emisión, la número 99. Ya estamos en las puertas de cumplir 100 programas aquí en Radio El Mundo y además con la novedad recién confirmada de que continuamos durante todo el 2012 aquí los martes de 23 a 24. Entonces no cortamos, no es nuestra costumbre durante el verano. De hecho, cuando arrancamos fue un 6 de enero, un 5 de enero, creo, un 5 de enero. Y así que ininterrumpidamente continuaremos una vez que concluya el año y lo haremos durante los 12 meses de 2012. Programa número 99, como dije recién, terminando este martes 13, día especial. Aunque recuerdo ya haber pasado por algún otro martes 13, no sé si fue este año o quizás el año pasado, pero... Por un viernes 13, tal vez. No, tengo el recuerdo de haber hecho programa. El programa lo hacemos los martes, no voy a tener el recuerdo. Me vino a la cabeza el viernes 13. Sí, también debe haber habido en este... creo que este año ya hemos tenido, no sé si me equivoco, algún martes 13 en el que hicimos programa. No nos ocurrió nada malo, espero que... Tocamos madera. Falta pocos minutos para terminar ya este fatídico, supuestamente, ¿no? Señalado como fatídica fecha, que afortunadamente no la sea para nadie. Saludamos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Bueno, Rocío Galván, buenas noches. Buenas ¿cómo noches? Estás? ¿Cómo va? Hoy con la ausencia de Mariana Prado, que como anunciamos la vez anterior, se encuentra de vacaciones, descansando, se va a reintegrar entonces para el programa número 100, que va a ser el próximo martes. Bien, se conformaron finalmente los equipos de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Asumieron las autoridades, asumió la presidenta, asumió el gobernador bonaerense Daniel Scioli, asumió el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y asumieron otros tantos gobernadores de provincias. Esto fue entre el viernes y ayer que se produjeron estas asunciones. Por distintos motivos, la mayoría lo hizo el sábado, no así Macri, que lo hizo el viernes, y tampoco Scioli, que lo hizo ayer, por una cuestión constitucional que dice que después de la jura de la asamblea, digamos, de la nueva constitución parlamentaria, al siguiente día hábil recién jura el gobernador. Y como esto fue el miércoles de la semana pasada y tuvimos un fin de semana largo, entonces recién el lunes iba a ser el primer día hábil, lo que hizo que se prolongara tanto, hubiera tantos días entre una jura y otra. Bien, durante el programa vamos a estar conversando sobre las distintas cuestiones que podemos analizar de lo que fueron tanto los discursos como las juras, como las constituciones de los distintos equipos de gobierno en los distintos ministerios. Algunas sorpresas, otras no tanto. Lo que sí, en una primera lectura habíamos anticipado, siempre hablando de este tema de cambios en el gabinete. Lo que fuera a ocurrir iba a tener siempre una lectura negativa para los mismos que siempre hacen una lectura negativa. Si cambiaba, porque cambiaba; si no cambiaba, porque no cambiaba. Y así lo iban a hacer, tanto a nivel nacional como en el gabinete de Scioli, donde también hay una mirada muy atenta de los medios opositores y de las corporaciones, digamos, opositoras, en tratar de generar el conflicto. Quieren que sea el Cobos de este mandato de Cristina Kirchner, que el Cobos lo tenga en la provincia, gobernando la provincia de Buenos Aires. Parecía que fuera esa la intención. Suceden de todos modos cosas que obviamente contribuyen a alimentar esta situación. En cuanto a, bueno, se conoció el gabinete la semana pasada, antes que asumiera Cristina, se tomó todo el tiempo del mundo, no le hizo caso a todas aquellas voces que se levantaban reclamando urgencia en el nombramiento, especialmente del ministro de Economía. Ministro de Economía que no sorprendió. Si bien se barajaron montones de alternativas, el ministro de Economía estaba en el propio Ministerio de Economía. Y era una de las opciones que de alguna manera se habían contemplado a la hora de pensar en quién podía ser el próximo ministro de Economía. con lo cual no hubo sorpresa. Se eligió Hernán Lorenzino, un hombre que venía ya en la línea de vudú. Habrá quienes dicen acrecienta el poder de vudú, ya están queriendo ver que el peronismo, digamos, tradicional lo ve con malos ojos, pero no hubo ningún peronista tradicional en el Ministerio de Economía en mucho tiempo. Yo diría desde que asumió Néstor Kirchner, no hubo en el Ministerio de Economía un funcionario, un jefe, digamos, del Palacio de Hacienda que respondiera a los cánones del peronismo tradicional. Empecemos por Lavagna, un hombre que se blandió entre peronismo y radicalismo, un justicialista, digamos, de ese grupo de justicialistas quizás moderados, podría decirse. Que, a ver, un justicialista que discute que la suba del salario puede generar inflación, ¿no? Que tiene esas, peronista raro, sí. ¿No? Porque el salario es básicamente uno de los pilares de la política justicialista de su creación. Entonces, tuvimos a Lavagna, tuvimos a Peirano, tuvimos a Micheli, que tampoco provenía del periodismo tradicional, tuvimos a Carlos Fernández, que también pasó Carlos Fernández, sin pena ni gloria, este, lo tuvimos a Lustó, ahí está, lo tuvimos a Lustó, que tampoco venía, o sea, gente del ámbito académico muy reconocida, eso sí, pero no, sí, pero por eso digo, cualquier cosa que se quiera ahora intentar ver de esta designación, digo, lo que muestra es continuidad. Lo que muestra el gabinete de Cristina es continuidad, y lo que muchos tomaron como Cristina no cambia nada, viene la pregunta enseguida de por qué tendría que haber cambiado si ganó con el 54%. Entonces, eso fue un aval a la gestión y fue un aval a todo lo que venía con ella. Entonces, ¿por qué habría que cambiar todo lo que venía con ella? Me parece que es sensato. Además, no se hace eso. Cristina, cuando generó cambios en el gabinete durante su primer mandato, fue cuando perdió la elección en el 2009. Y después de un fuerte desgaste que le había ocasionado el conflicto con el campo. Entonces, revió, digamos, todo lo que había hecho hasta ese momento y empezó a trabajar en la estrategia de los últimos dos años que le quedaba de mandato para, de alguna manera, gestar este, digamos, proceso histórico, realmente titánico, de levantar una imagen presidencial que andaba casi por el piso, un descontento que parecía quizás más grande de lo que en realidad fue con el gobierno, pero que sí se vio reflejado en las elecciones esas de 2009. Después, cuando empezamos a transitar 2010, vimos otra cosa. Vimos festejo del Bicentenario con millones de personas en las calles. Empezamos a ver que no era tan así, que quería que se vayan, como decía Lisa Carrió, que gritaban por la calle, sáquenlos. Y eso fue increyendo hasta, bueno, lo que terminó siendo el 23 de octubre. Un triunfo histórico, un 54%. ¿Por qué habría de cambiar? O sea, no. Solo cambió lo que era necesario, porque los funcionarios iban a otras tareas, nada más. O sea, demostró, y son todas personas que ya estaban, tanto Lorenzino, que está en finanzas y que, bueno, asciende ahora al Ministerio de Economía, que tiene que ver también con lo que es en realidad ahora el Ministerio de Economía, que se está dedicando especialmente a todo lo que es el manejo de las finanzas. Claro. Y la parte industria y economía la manejan otras carteras. Exactamente. Entonces, no me parece incoherente. Además, Lorenzino demostró tener buena cintura política para negociar con el Club de París. Sí, y también para participar de lo que fue el último tramo de canje de la deuda que se hizo el año pasado. Y después tenés a un Jaguar, que es una persona que viene de adentro del Ministerio de Agricultura, que es un hombre que sabe del tema, que ha estado en el riñón y que hace varios años que está en función pública en este ámbito. Y por último, un Aval Medina, que fue un hombre de confianza para Néstor Kirchner, lo acompañó en la UNASUR y en sus tareas en el PJ, y era más que evidente que, siendo un hombre joven de las nuevas generaciones políticas, tuviera ese lugar. Y además es el apellido tradicional peronista, claro, que quizás estaban reclamando ciertos sectores, como para ver en el gabinete que no hubiera tampoco una avanzada de sectores que no tradicionalmente se identificaron con el peronismo. Después el resto, todo quedó ratificado. Incluso Guillermo Moreno, de quien se decía que se venía despidiendo en las últimas semanas de los empresarios, bueno, finalmente Guillermo Moreno es el secretario de Comercio Interior, con un poco más de poder, dirán algunos, porque le crearon una Secretaría de Comercio Exterior que va a trabajar junto, en conjunto a la Secretaría de Comercio Exterior. Casi una suerte de Secretaría de Comercio y Ministerio Exterior juntas, ¿no? De alguna manera. No se hizo así, se hizo por separado, pero la persona que la va a manejar, la de Comercio Exterior, es Beatriz Paglieri, mujer que designó en su momento Moreno para hacerse cargo del INDEC, de lo que es la cuenta permanente de hogares. Y luego de Papel Prensa. También. Y luego también fue la representante del Estado en Papel Prensa. Así que sí es verdad que Moreno va a manejar con mayor poder esa parte del comercio, pero de alguna manera es lógico porque... en este momento ya se presenta la dicotomía, teniendo en claro cómo viene de fuerte la crisis en Europa y en Estados Unidos, se presenta la discusión de, guarda, hay que manejar con mucho criterio y con mucho ojo el flujo de comercio exterior especialmente. ¿Qué es lo que, y que especialmente de importaciones? ¿Qué es lo que viene de afuera? ¿Y qué puede llegar a generar ruido adentro? Uh-huh. En el sentido de que acá nosotros producimos mucho, se reactivó una industria que costó mucho volver a ponerla en pie y que volviera a funcionar y que volviera a fabricar y que diera trabajo. Todo eso no puede, digamos, voltearse de la noche a la mañana porque haya una crisis en el primer mundo, en los países desarrollados, y quieran entonces de esa manera invadir con sus productos. Bah, no solamente los países... Europa y Estados Unidos, sino también China, al verse afectado ese mercado europeo y norteamericano donde entra con una buena cantidad de mercadería, ese excedente lo tiene que también querer ingresar en Latinoamérica. Entonces es muy importante. Se tomaron algunas medidas que las estuvo, de hecho, capitaneando Moreno, como bien vos decías, en los últimos meses. El tema de ver qué se importaba y entonces no prohibir la importación, pero sí tratar de equilibrarla en la balanza. Fue un trabajo que estuvo haciendo durante un tiempo en conjunto con Débora Giorgi, por una cuestión de que Comercio Exterior hasta el 10 de diciembre estuvo bajo la órbita del Ministerio de Industria. También en conjunto con Cancillería, ¿no? No nos olvidemos de Cancillería. Y en conjunto con Cancillería. Bueno, ahora ya está. La Secretaría de Comercio Exterior pasa a la órbita del Ministerio de Economía, donde también se encuentra en el Comercio Interior, se decide que trabajen juntas. Y ahora directamente, bueno, lo que va a hacer Moreno es este mismo trabajo que venía desarrollando, llevarlo adelante. ¿Qué va a importar? Bueno, si va a importar, perfecto, pero tiene que exportar para mantener un equilibrio en la balanza. Y después, lo que también comentaba la presidenta en uno de los últimos discursos del año, no puede ser que veamos que ingresan por la aduana cajones de libros de Borges, Mafalda, todos libros argentinos, pero que vienen... hechos que se producen afuera. Afuera, cuando acá, digamos, la industria editorial existe, el papel existe. Argentina es una gran productora de papel. Que necesita muchísimas más inversiones. Las productoras de papel hace rato están pidiendo que la posibilidad de creer en esa industria que se está dejando de lado cuando tienen una capacidad de producir muchísimo más grande de la que ha habido una ley, una ley de bosques pensada especialmente en la producción de madera y en la producción de celulosa para papel. Que preserve ambientalmente, pero también genere la posibilidad de que se produzca materia para el desarrollo. Y ahora se viene en este paquete de leyes que vamos a ver qué suerte tienen de acá a fin de año, que se están discutiendo, muchas de ellas muy importantes. Está la que declara el papel de diario como de interés público, como un insumo, digamos, de interés público, que debe ser regulado y velado por el Estado Nacional. Continuando con este tema de las constituciones de equipo, no hubo grandes sorpresas, como lo dije, en el ámbito nacional. Se mostró la continuidad, donde sí hubo cierta sorpresa, sobre todo porque si bien no se cambió demasiados nombres, sí se cambiaron los lugares, y eso me pareció raro, es en el gabinete de Daniel Scioli. Daniel Scioli, obviamente, a diferencia de Cristina, tiene una variante muy fuerte que le genera un cambio en esta nueva gestión, que es nuevamente la presencia de un vicegobernador activo, como había sido en su momento Balestrini, y del riñón kirchnerista fuerte, como es Gabriel Mariotto. En los últimos años de gestión de Scioli, ante el accidente que sufrió Balestrini, que lo tiene en coma desde hace muchísimo tiempo, prácticamente Scioli se movió a sus anchas y en solitario, y tomando decisiones sin consultar demasiado al ala kirchnerista. Era un congreso también muy manejado por el sciolismo también. Bueno, lo que se vio primero, la conformación de este nuevo congreso bonaerense, es la presencia muy fuerte de kirchneristas, por eso... Las cabezas de las dos cámaras son kirchneristas. Sin duda Mariotto, obviamente, por ser el vicepresidente, es el titular de Senado, pero los segundos de Mariotto en la Cámara, o sea, el vicepresidente de la Cámara y el titular del bloque mayoritario, son kirchneristas, los mismos en diputados. Exactamente, y por eso se dio la orden, cuando se conformaban las listas, de cuidar muy bien cómo se iba, porque lo que ahora se pretende es que la provincia de Buenos Aires no se transforme, digamos, en una caja de Pandora, que haga nuevamente al gobierno tener que transitar por un camino sinuoso de acá a 2015, por no haber cuidado, digamos, el contar con una plataforma bien propia, digamos, que no le salga un Cobos, que no le salga un conflicto tan prolongado con el campo, empezar a cuidar un poco más para que el tránsito sea más, más aliviado, teniendo en cuenta que hay mayoría en las cámaras, algo así como cuando se presentó el inicio del mandato de Cristina, del primero en 2007. La idea es no repetir errores, y entonces se cuidó muchísimo todo eso. Entonces, al tener esta variable nueva, esta variante nueva, que en los últimos años no la tenía Scioli, que es la presencia fuerte del kirchnerismo, empezó a mover el gabinete de una manera para tratar de no perder tanto poder. Pero lo raro es que supuestamente tampoco haría falta cambiar el gabinete de Scioli, lo mismo que en el de Cristina, en el sentido de que ganó con un amplio margen también la gobernación y fue elegido con un número muy, muy grande. Pero llama la atención esta movida, por ejemplo, del ministro de Economía, Arlía, mandarlo a infraestructura y que asuma en su lugar Silvina Batakis, que viene, bueno, del mismo Ministerio de Economía, digamos. No cambia no el cambia. Ministerio de Economía porque conserva a alguien del mismo equipo que venía trabajando con Arlía, pero Arlía lo manda a infraestructura, donde estaba Cristina Álvarez Rodríguez. Y a Cristina Álvarez Rodríguez la manda más adentro, digamos, del gobierno, lo que es Ministerio de Gobierno. Más. Sí, acordémonos que Cristina sonó mucho como candidata a vicegobernadora, sí, como impulsada desde el sciolismo, ¿no? Exactamente. Dos intendentes que ingresan a gabinete como para darle, digamos, Scioli y también a los intendentes un guiño, como son Cristian Breitenstein, de Bahía Blanca, al Ministerio de la Producción, y Gustavo Arrieta, de Cañuelas, al Ministerio de Asuntos Agrarios. Y lo curioso acá también es este pase de Martín Ferré, del Ministerio de Producción, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿De dónde se fue? Cacho Álvarez de Olivera, que era ex intendente de Avellaneda, ahora pelean por las elecciones de independiente. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Ya venimos bastante largo y tendido conversando y vamos a seguir analizando lo que fueron las asunciones, lo que fueron los discursos de inicio de mandato. Pero previamente hacemos la presentación comercial. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME, la opción accesible. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para contribuir con el crecimiento y evolución de su PYME. Con PYME Nación, usted cuenta con la mejor financiación para adquirir insumos y servicios. Consulte en nuestras sucursales o ingrese en www.pna.com.ar y conozca todos sus beneficios. PYME Nación, un crédito al instante. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Enarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Enarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4-809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Volvemos a Blanca. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Vamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo, tratando de analizar con otros ojos el acontecer cotidiano. Y asumió Cristina entonces el sábado, pero previamente el viernes asumió Macri, la jefatura de gobierno. Con un discurso bastante raro, hablándole a todos los argentinos, uh-huh, desde su cargo de jefe de gobierno. Digo, no se escucha cuando asume un gobernador que habla a todos los argentinos, sino que le habla a sus ciudadanos de provincia. Claro. O, en este caso, ciudadanos de Buenos Aires. Así que sonó medio confuso. Con el traje de jefe de la oposición, ¿no? Más que como jefe de gobierno. Claro, bueno, sí, sí, obviamente. Hablando en ese tono, digamos, en esos términos, se entiende que hablando como jefe de la oposición. Un jefe de la oposición que se erige casi por default, se podría decir. Por accidente, porque ante la catastrófica performance de los distintos líderes de la oposición, queda el único que no se presentó a la carrera presidencial, pero ganó tranquilamente en su ciudad y ahí está. Entonces queda detrás de él, se encolumnaron muchos medios y sectores opositores a tratar de iniciar la tarea de los próximos 4 años, instalarlo como la alternativa a lo que será la compulsa de 2015 entre kirchnerismo, seguramente oficialismo, y cuál será la alternativa opositora. A priori parece lucirla Macri, que aunque haga una mala gestión como fue la primera, la que acaba de terminar, no va a condicionarle sus posibilidades, digamos, en cuanto a pretender lanzarse, porque ya ha quedado visto que no importó demasiado a la hora de la votación, fue refrendado, fue convalidado nuevamente, y eso no parece, digamos, mellar demasiado en la intención de voto de quienes se deciden a votarlo. El tema es ver qué pasará fronteras más allá de la General Paz, donde el nombre de Macri evidentemente todavía no prende, y fue por eso que cuando ya tenía todo listo para lanzarse, decidió Macri retrotraerse y quedarse en la ciudad. Sí, apostar por lo seguro también. Uh-huh, exactamente. Bien, el sábado entonces sí asumió Cristina con un discurso donde no hubo seguramente anuncios rimbombantes, no había por qué esperar anuncios rimbombantes, por lo mismo que hablábamos del tema gabinete. Ella ya venía de alguna forma anticipando lo que va a ser el año que viene, en los discursos que dio en la Cámara de Construcción, en Unión Industrial Argentina y en algunos otros actos que realizó, donde dijo Vamos a profundizar el modelo. O sea, vamos a continuar, no va a haber grandes cambios. A ver, el dólar se va a seguir monitoreando, las retenciones van a seguir existiendo, se va a seguir trabajando fuertemente en las paritarias, en la industria, en la producción, en la tecnología. Digamos, los pilares que fueron de alguna manera manteniendo y hasta esas cosas polémicas no se van a cambiar, se van a mantener, porque no fueron motivo de un retroceso, digamos, por parte de quienes dijeron no, queremos esto y lo refrendaron con el voto. Sino todo lo contrario, o sea, aumentó la cantidad de votantes de una gestión a otra. Entonces, ¿por qué tocar eso? No, y además porque no están dándome los malos resultados en el fondo a la hora de ver cómo es el superávit comercial, el superávit fiscal, el crecimiento económico, el crecimiento industrial, el crecimiento del empleo, el poder adquisitivo, el consumo, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Bueno, sí, obviamente, profundizar significa, dentro de ciertas cuestiones y estructuras que ya están armadas, empezar a ver. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema vivienda, sigue habiendo un déficit importante. Porque cuando hablamos del tema transporte, seguimos teniendo los transportes públicos que tenemos en condiciones bastante malas. El tren, los colectivos. Porque cuando hablamos del tema salud, ha aumentado el acceso a la salud, pero quizás está faltando algunos programas de prevención en algunos determinados lugares, nichos, digamos. Es lo que ella calificó muy bien, sintonía fina. Digamos, la parte gruesa ya está establecida, ya está dictada. Ahora es la parte fina. Porque quizás se necesita un programa de prevención especial en determinada región para determinado sector. Por ahí se necesita mejorar los trenes, pero del transporte, digamos, interurbano. De una línea también se necesita también. Después los trenes a nivel país. Pero son como distintos lugares, distintos nichos donde hay que ir trabajando, y no con una política toda integral, sino con una política particular en cada lugar. Y en ese tren, lo que hizo ni más ni menos dentro de su discurso fue anunciar la creación de algunas órbitas nuevas dentro del gobierno que justamente van a apuntar a esto que digo, a la cosa más de nicho. Sí, por ejemplo, una de las órbitas que va a aparecer va a ser la Secretaría, la Subsecretaría de la Competitividad, para decirlo de una forma más más familiar, se va a empezar a denominar así. En realidad el nombre es Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, que tiene que ver con lo que dijo la presidenta, esto de posicionar los productos nacionales, por un lado, mejorar lo que es la presencia de la industria nacional a nivel exterior, o sea, es decir, vender Made in Argentina, y por otro lado también ir empresa por empresa, que tiene que ver con esto de la sintonía fina, ver qué es lo que está pasando en cada eslabón de la cadena productiva y hablar con cada empresa, pedirles esto que se venía pidiendo desde hace rato, que es la reinversión de las utilidades. Hay muchas empresas, muchas multinacionales, que se le viene reclamando desde hace bastante tiempo que lo que ganan no lo saquen afuera, sino que lo reinviertan, porque, bueno, si les va bien es porque hay un país, hay un Estado que los está respaldando y que les da las condiciones para que les vaya bien. Esta subsecretaría, que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía, estará a cargo de Augusto Costa, que es un hombre del SENDA, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina. Es un lugar de trabajo, un instituto de económico, donde también se ha desempeñado Axel Kicillof, que es el virtual. Se desempeña. Axel Kicillof, que es el número 2 de Lorenzino. El viceministro de Economía. Ahí sí tuvimos una sorpresa. ¿Por qué? Kicillof es un nombre polémico, por ser un economista que proviene de la agrupación La Cámpora, por ser el nombre que decidió Cristina que fuera designado para ocupar el nuevo cargo que se abría dentro del directorio de Chin para representante del Estado cuando se firmó ese famoso decreto que hizo que el Estado se decidiera a utilizar la representación en base a las acciones que había heredado de las AFJP que habían, digamos, invertido en acciones propiamente dicha de muchas empresas argentinas, empresas de servicios, empresas de industria, entre bancos, y entre ellos, bueno, se encontraba Techín y otras. Y lo que hizo con el secreto es decir, bueno, hasta ese momento solamente se tenía una representación que no era equitativa con la cantidad de acciones que se tenían, sino que era una cosa simbólica, y a partir de determinado momento dijo, no, ahora vamos a tener la representación que nos merecemos porque nosotros tenemos esta cantidad de acciones en estas empresas y el Estado entonces tiene que velar por eso que tiene. Y ahí aparece el nombre de Kicillof, polémico, finalmente cuando parecía que se desataba la gran guerra, Techín terminó, digamos, bajando un poco los decibeles, no llegó a la justicia como se imaginaban, uh-huh. aceptó que entre Kicillof, algunas otras cosas no las aceptó, pero básicamente aceptó esto que se pretendía y la figura de quién se había nombrado para que represente al Estado. Bueno, ahora es la sorpresa, Kicillof, viceministro de Economía, un puesto importante, debido a que es, digamos, quien queda en línea directa a ser el número uno en el caso que el ministro no está, o en el caso que se decida la renuncia de ministro. Un cuadro que viene del kirchnerismo puro, del kirchnerismo que ahora de alguna manera maneja Máximo Kirchner, que es la agrupación La Cámpora. Uh-huh. Y además con proyecciones políticas a largo plazo también, ¿no? Más allá de cualquier otro. Con respecto a lo de competitividad y la sintonía fina que vos venías diciendo, bueno, de alguna manera es lo que se está haciendo con el tema de subsidios. Hasta ahora se vino ayudando, uh-huh. subsidiando, como en el tema de los servicios públicos, a todo el mundo, no había una discriminación. Bueno, lo mismo pasaba a nivel industrial, a nivel empresario. Por lo general, las ayudas eran para todo el mundo. Uh-huh. Ahora, así como los subsidios se van a empezar a analizar para que el Estado no esté poniendo dinero donde no corresponde, lo mismo sucede con un montón de industrias que ya se han activado, que ya han salido del mal trago, que están teniendo una rentabilidad enorme, importante, y entonces ya no merecen recibir ciertas ventajas que está poniendo el Estado, que se traduce en dinero que podría ir a otro lado. Uh-huh. Bueno, en segundo término también va a haber otra secretaría, y está en esta oportunidad bajo la órbita del Ministerio de Industria, la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial, uh-huh. Que va a establecer políticas a mediano y largo plazo para lo que es la industria en general, que va a estar a cargo de Javier Rando, quien era hasta ahora el subsecretario de Industria, es decir, el número 2 de Eduardo Bianchi. ¿De qué va a estar en qué va a estar trabajando esta secretaría? En realidad va a ser casi como la puesta en marcha ejecutiva de lo que fue el plan estratégico. O sea, lo que estableció el plan estratégico con estos 11 foros que se hicieron durante el año, que culminaron en un libro, bueno, ahora se van a llevar a la práctica. Paso a paso, cadena productiva por cadena productiva, cómo se va a trabajar en todos los diferentes sectores. Y bueno, para eso no puede merecer menos que una secretaría. La presidenta incluso hizo énfasis en este tema, en el tema industria, en el tema competitividad y especialmente en el tema de planeamiento a largo plazo, que incluso la supera ella en su estadía en el gobierno, porque es, digamos, el plan 2020 es de acá a la próxima década. Con lo cual, el Ministerio de Industria va a contar con 3 secretarías, se sumaría a la de Planeamiento Estratégico, a la Secretaría de Industria, que ya está, y a la CEPYME, que es la de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, la secretaría que ya veníamos hablando al principio del programa, que va a estar a cargo de Beatriz Paglieri, la Secretaría de Comercio Exterior, que va a trabajar, no como están tratando de establecer algunos medios opositores, como si fuera un superministerio o una supersecretaría, en la cual parece que Moreno va a empezar a hacer locuras, eso es lo que se está tratando de presentar. Si bien Beatriz Paglieri es una mujer muy cercana a Moreno y viene también del riñón, viene de haber sido trabajado en papel, en lo que es papel prensa, la representante estatal en el INDEC, va a ser una secretaría independiente, aunque va a trabajar a la par de Comercio Interior y va a estar bajo la órbita de Economía. ¿De qué va a estar, digamos, cuál es la idea? La idea es establecer una ventanilla única. Cristina lo dijo en su discurso. No queremos más que una empresa pruebe, vaya a hablar con uno, después vaya a hablar con otro a ver qué es lo que más le conviene, claro. Y que haya diferentes criterios para las mismas cosas. Sino que establecen un mismo criterio, claro, para todas las empresas. Uh-huh. Es decir, que todas tengan que hablar con el mismo funcionario para ver qué se puede importar, qué se exporta y, digamos, dónde se establecen investigaciones antidumping. Bueno, esto es esta cuestión de que no entren productos a un precio inferior al mercado de origen y que, digamos, destruyan, claro, lo que es la industria local. También el tema de las licencias no automáticas, que hasta ahora estaba bajo la órbita de industria, ahora va a estar en esta secretaría nueva. Y lo tema de cupos de exportación y otro tipo de tareas como los diálogos con las multinacionales. Se van a sentar, Paglieri se va a sentar con cada empresa para ver qué es lo que pretende hacer. Esto que vos decías del uno a uno, si querés importar, bueno, vas a tener que exportar tal cosa. Esto va, digamos, a abarcar 3 áreas que son la de, no solo la de industria, sino también la de economía y la de relaciones exteriores y sumado también agricultura. Es decir, que va a atravesar 4 ministerios distintos, la Secretaría de Comercio Exterior. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora, iremos seguramente en el próximo bloque, rumbo nuevamente a la provincia de Buenos Aires para ver qué sucedió con esta asunción de la más reciente, la de ayer de Daniel Scioli, pero previo a eso, un nuevo corte comercial. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento Chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Continuamos haciéndoles compañía en este martes 13, que espero que a nadie le haya ocurrido nada malo. Es imposible que no pase nada malo, pero nada, por lo menos ninguna fatalidad, por favor. Aunque hubo un incendio en Tigre, uh-huh. Y también una explosión en Uruguay. Una explosión de gas, bueno. Bien, dije que íbamos a hablar de la Asunción de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Una Asunción que también tuvo varias lecturas entre quienes quisieron verla como un Scioli que refrendó su política de seguridad, quizás uno de los puntos más donde fuerte. Más se le critica, especialmente que haya mantenido a Ricardo Casal en el ministerio, un hombre cuestionado por determinadas conductas, por de alguna forma parar ciertas prácticas en el servicio penitenciario y también en la parte, digamos, de la policía de la provincia. Para otros, el discurso de Scioli fue un alineamiento claro con la política nacional. Lo cierto es que el dato quizás de color fue este episodio de enfrentamiento entre la policía bonaerense y un grupo de militantes, entre quienes estaban militantes de la Cámpora y otros de la Juventud Peronista Bonaerense, que en la provincia de Buenos Aires digamos actúan muy en conjunto estos dos grupos de militantes. Pretendieron entrar, lo que cuenta la crónica, al recinto donde de alguna manera les habían bloqueado la posibilidad, solamente había partidarios de Scioli. Solamente, a ver, convengamos qué es partida de Scioli. Bueno, Scioli tiene una línea propia, un hombre que viene formado políticamente en el menemismo, que después supo mantenerse en el breve periodo de Ugalde, y también lo hizo con Néstor Kirchner como vicepresidente, al principio un poco congelado por algunas desafortunadas declaraciones que iban en contra un poco de cuál era la idea del kirchnerismo sobre la política económica. Y seguridad también. Que supo replantearse, que supo, digamos, levantarse de ese congelamiento, fruto quizás a trabajo, a volver a conquistar la confianza de tanto de Néstor como de Cristina. El asunto es que, bueno, Scioli después es gobernador de la provincia de Buenos Aires, un mandato que termina siendo en los últimos años muy propio, por eso lo comentamos antes, de que Balestrini tuvo un accidente que lo dejó en coma y ahí está, y se quedó virtualmente sin vicegobernador, que era justamente el hombre fuerte del kirchnerismo que le marcaba de alguna manera la cancha ahí adentro. Ahora, entonces en esos años se armó, digamos, una suerte de sciolismo, una suerte de fuerza propia con identificación. Y bueno, a la hora de que se designó a Mariotto como acompañante de Scioli, a partir de ahí comienza toda una serie de especulaciones respecto a que iba a ser una relación tirante, tensionada, difícil. Bueno, también suceden cosas como para alimentar esta cuestión, como fue esto que, bueno, sucedió antes de otra cosa. Mariotto cuestiona un programa que intentó llevar adelante Santiago Montoya, que es algo así como la descentralización de la provincia. La regionalización, sí. Que las áreas tengan más poder, que no tenga tanto poder el poder ejecutivo gobernante. Mariotto eso lo ve como que no está de acuerdo, que quiere más que haya, al estilo kirchnerista, propiamente dicho, un más poder cabeza que digamos tenga la decisión sobre todo y el control sobre todo lo que se hace. No sé qué quedó lo de regionalización, porque la verdad que avanzó. Hasta las primarias. Después de las primarias no se habló más. Y después de las elecciones, digamos, de la provincia, digamos, las elecciones nacionales y provinciales, tampoco se habló más después del 23 de octubre. Y ahora está ahí. No sé cómo va a continuar, pero fue el primer punto quizás que muchos vieron como de diferencia grande. Después vino el tema seguridad, como vos dijiste, aunque eso no hizo falta hablar a Mariotto, ya del gobierno nacional salieron algunas observaciones respecto a la política de seguridad. Un gobernador que zafó, entre comillas, de un montón de casos policiales resonantes. Sí. También un ministro de justicia como es Casal, que ha atravesado miles. Se me ocurren ahora, bueno, el más reciente es el de Tomás, pero ha habido casos como Candela. Candela, Pomar. Sí. Que fue escandalosa la actuación de la policía, fue vergonzosa y que no, casi, digamos... Esos casos son capaces por lo menos de sacudir a un ministro mínimo. Y ha quedado la estructura más o menos igual, ¿no? Exactamente. Llama un poco la atención cómo Scioli ha atravesado cientos de casos. Yo no sé si no fueron los más importantes, los más resonantes de los últimos años, pero por ahí andan. Y ahora, como yo decía, como alimentando esa idea de relación difícil y tensa entre sciolistas y kirchneristas encarnados en Mariotto, ayer se produce este episodio entre un grupo de militantes de la Cámpora y de la JP bonaerense que pretenden entrar al recinto y ocupar lugar, como se hizo, como se hace habitualmente, como se hizo en el Congreso Nacional el otro día, donde se vieron distintas facciones que representan al kirchnerismo. Estaba Colina, estaba la Cámpora, Juventud Sindical, la Martín Fierro, Movimiento Vita. Lo mismo se pretendía que sucediera en el Congreso bonaerense. Pareció que no iba a suceder, que solamente iba a haber militantes con remera naranja con el eslogan de Scioli, yo creo en vos. Y entonces se produce este enfrentamiento. La policía no deja entrar. Ahora se releva a todos los que participaron de ese episodio porque no se sabe por qué no dejaron entrar. O sea, más allá de que pudiera haber una orden, el que está a cargo del operativo tiene que entender un poco también de política, no solamente de seguridad. Por lo menos un diálogo, ¿no? Tiene que entender un poco, ¿no? Tiene que entender de política también de que a quién le está prohibiendo la entrada. No le está prohibiendo la entrada a manifestantes radicales que vienen a silbar a Scioli. Claro. A sus propios militantes. O de la coalición cívica. Claro. Está prohibiendo la entrada a militantes de un sector, pero que conforman el mismo gobierno. Fue una represión muy fuerte. Hubo gente que terminó en el hospital. Hubo un disgusto muy grande de Mariotto, que no concurrió a la jura de los ministros y se fue porque se fue al hospital a ver cómo estaban. Estos militantes que habían sufrido fuertes golpes. Scioli también, o sea, demoró la jura, pero no dejó de hacerla porque antes había sido un papelón. Pero fue al hospital también a verlos. Ahora se ha pedido que se releve a todos los que participaron de ese operativo. El asunto es que, bueno, sirvió para alimentar esto que decimos. Se dice también, por otro lado, que hubo un armado de esta situación. El asunto que, de alguna manera, ni más ni menos, lo que quedó en evidencia es la policía, que de alguna manera, quien es su máximo responsable, Casal, y estos militantes, que... su máximo responsable es la autoridad, es el kirchnerismo, digamos, por ahí, no Mariotto, pero sí el kirchnerismo. Entonces, es que lo que quedó latente es Casal y el kirchnerismo, evidentemente. En el marco ahí está, de una ahí está asunción, el ruido, ¿no? Ahí está el primer ruido día. Fuerte. Claro. Exactamente. ¿Vos querés agregar algo? No. Bueno. Y también lo que me parece a mí es que ahora empezaremos a ver en muchos medios que pretenden generar, digamos, algún ruido en la estabilidad del gobierno, es que aparecerán tanto Scioli como otro actor importante del cual no se habló mucho estos últimos días, en el marco de las asunciones, no se habló mucho en los últimos días en otro aspecto, pero sí en el marco de las asunciones, es del sindicalismo, de la CGT de Hugo Moyano. Van a empezar a servir de alguna manera de comidilla para alimentar la debilidad, la flaqueza, por donde puede estar el enemigo interno del oficialismo. Dentro de pocos días, en estos días, mejor dicho, la CGT, el gremio de los camioneros, cuyo titular es Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT, arma un mega acto en Huracán, esperan llenarlo, reventarlo de gente, y se espera también, todos prenden vela de la oposición para escuchar un discurso combativo, de reclamos fuertes, de críticas hacia el gobierno. Es una incógnita, ¿sucederá, no sucederá, se animará Moyano, bajará los decibeles y hará un reclamo más solapado y moderado, sobre todo en cuestiones, a ver, que se caen de Maduro? El tema ganancias, el tema paritarias próximas, reclamos de mayor participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Que ya empresas. La presidenta lo claro. dio por... Pero veremos cómo lo hace. Uh-huh. Pero obviamente no va a faltar la lectura esa de mostrar a Moyano como el nuevo enemigo del gobierno. Lo mismo que claro. pretenderá instalar, como dijimos antes, a Scioli como el nuevo Cobos uh-huh. De estos próximos 4 años de Cristina. Bueno, ahora un rato voy a comentarles un poco. Hay todo un paquete de leyes que se está tratando, importantes muchas de ellas, y que ya algunas lograron dictámenes y pueden llegar a terminar sancionándose antes de que termine el año en estas sesiones extraordinarias de Congreso, que continuarán seguramente en febrero. Pero previamente hacemos un pase a Jorge Aguad. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Fuerte actividad hay en el Congreso en estas últimas semanas, quizás a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, cuando ya ha llegado este momento, empezaban de alguna manera a mermar las reuniones, los tratamientos y los distintos proyectos se guardaban para, con mejor suerte quizás, ser discutidos al año siguiente, al periodo siguiente. En este caso no fue así, Cristina... De alguna manera se propuso que determinados proyectos intentaran salir airosos y votarse en estas últimas semanas de manera de iniciar este nuevo mandato y sobre todo, ya pensando en 2012 con este nuevo Congreso y con un nuevo periodo de sesiones ordinarias, con determinados temas ya resueltos que le permitan encarar otra tanda de leyes en este, digamos, proceso que se inicia en el marco de esto que la presidenta llamó sintonía fina, profundización del modelo. Tenemos, primero que nada, un presupuesto que estaba pendiente, que ya el año pasado no se había sancionado porque no lo permitió así la oposición, y eso devino en que se utilizara en 2011 el mismo presupuesto que 2010, como lo marca la Constitución. Esto parecía que podía volver a repetirse, porque de hecho con el Congreso anterior a este que se estrenó este último 10 de diciembre, todo parecía indicar que no se iban a dar las condiciones, no se dieron, pero ante la posibilidad de este nuevo Congreso y de disponer de sesiones extraordinarias, el presupuesto finalmente ya consiguió dictamen favorable en diputados. Se terminará probablemente consiguiendo media sanción también y pasará luego a la Cámara Alta, al Senado, para terminar de convertirse en ley, tal como lo dispuso el oficialismo. Quizás como primer tema dentro de este paquete de leyes y el que más se caía de Maduro, que iba a terminar teniendo el camino allanado con esta nueva conformación del Congreso, con mayoría del oficialismo en ambas cámaras. Pero aparecieron otros temas que quizás no estaban en carpeta tan claramente como el tema presupuesto, que no podía ser de otra manera, y que en las últimas semanas empezaban a cobrar mayor fuerza la posibilidad de que sí fueran tratados en recinto, y que finalmente ocurrió. Uno es ley de tierras, como lo anunció el último sábado la presidenta. Ley de tierras se va a debatir mañana en el recinto, con la intención de conseguir una media sanción que después esté allá en el camino en el Senado. Y el otro tema importantísimo es el tema papel de diarios. Ley de tierras, lo que se propone básicamente, de alguna manera, proteger el suelo argentino, dado que es un tema que nunca quizás se analizó profundamente, el tema de la tierra, el tema de dónde, en manos de quién quedaba la tierra, y que en las últimas décadas empezó a ser de alguna manera motivo de preocupación, dado el fuerte avance de inversores extranjeros en este sector, en el de compra de tierras, como no lo hubo anteriormente, y además donde se bien empieza a ver un mundo en crisis, con una fuerte necesidad de producción de alimentos, y para la producción de alimentos se necesita justamente de la materia tierra, de la materia prima que es el suelo. La idea es generar un límite a la compra de tierras por parte de los extranjeros, pero también que las tierras tengan un uso productivo, que el acceso del productor a la tierra no sea dificultoso, que se favorezca también la conformación de cooperativas, en línea con lo que viene expresando el proyecto a nivel económico, digamos, la conformación de cooperativas se viene estimulando en distintas áreas, en las áreas tanto de finanzas como de infraestructura, y ahora, bueno, también se pretende estimular la conformación de cooperativas en el área de lo que es producción agrícola ganadera. El otro tema, el tema papel de diarios, tiene que ver con una, digamos, una lucha que comenzó a darse hace un par de años y que tiene que ver con la empresa Papel Prensa, compartida con Grupo Clarín y con el diario La Nación y la otra parte del Estado, sobre el cual se puso todo un manto de dudas muy fuertes respecto a cómo fue que una empresa que era íntegramente estatal terminó siendo compartida con dos grandes diarios y cuya parte pertenecía a un accionista privado, pero fue todo esto confiscado de alguna manera, comprado, es lo que determinaba la justicia durante la última dictadura militar. En este tren de pretender saber la verdad respecto a la empresa Papel Prensa, aparece este proyecto de ley que es declarar de interés público, de interés nacional, la producción de celulosa de papel para diarios. Porque de esta manera el Estado entonces va a controlar, va a regular, va a velar porque haya una equidad en torno a la producción y a la venta de este insumo tan esencial para todos aquellos que producen diarios en todos los rincones del país. Desde los diarios grandes que todos conocemos de la ciudad de Buenos Aires hasta el diario más pequeño, el rincón más recóndito de la Argentina. Y por último también se han obtenido dictámenes favorables para leyes que tienen que ver con el combate al lavado del dinero y al financiación de terrorismo, de alguna manera marcadas por acuerdos internacionales que han puesto a la Argentina en la necesidad de modificar fuertemente determinadas leyes y normativas para endurecer esto que es de alguna forma un flagelo que ataca fuertemente a economías y especialmente en países en desarrollo, en Latinoamérica, donde ha habido un fuerte avance del terrorismo, digamos, en el sentido del narcotráfico y también del tráfico de armas. Bueno, llegamos entonces así al final de esta emisión, la 99, en las puertas del programa número 100, que seguramente realizaremos el próximo martes 20 de diciembre, cerquitas también a terminar el año, pero como dije antes, no termina con otros ojos, continúa a través de todo el verano, y ya tenemos asegurado que el 2012 los estaremos acompañando. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDEPYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.